decir que no volviera todavía, que no volviera. Así que tuve que pegarme un mes, más de un mes en Buenos Aires. Porque después pasé de Montevideo a Buenos Aires, donde vivía una hermana casada con otro, con mi cuñado, y sus hijos que se habían ido. Eran agricultores y que habían salido de Chile cuando salió Allende, arrancando el Chile. O sea, me tocó eso, una familia que uno arrancaron cuando salió Allende, creyendo todas las mentiras que se dijeron que iban a comerse a los niños chicos y todo. Salieron para afuera y se fueron a Argentina. Y después me tocó que otro hermano, 73, tuve que salir refugiado. Y tuve 17 años en Inglaterra refugiado, exiliado. Entonces, bueno, yo estuve afuera de eso. Entonces, cuando volví, ya se había creado el Comité por la Paz. Y mucha gente, ya había una cantidad de curas y monjas extranjeras que se iban. Porque hubo una racia así de que tenían que salir. Y yo también se produjo un miedo muy grande, porque claro, todos esos estaban, dentro de los sacerdotes en ese tiempo, uno que vivía conmigo y que fue, se llamaba el padre Juan Arcina, y se lo mataron, lo tomaron preso cuando yo estaba afuera, y lo mataron ahí en el puente Bulnes. Entonces inventaron, y siempre inventaron que esas cosas eran, o eran que eran, que acusaron al cura que trabajaba en el Hospital San Juan de Dios como en la parte del personal, lo acusaron de que era un francotirador que había estado disparando también, así, los milicos. Entonces esos eran como los justificativos que hacían ellos. La otra cosa que también justificaban los casos, cuando la famosa ley de la fuga. Eso fue muy corriente, que tenían preso a unos gallos y después los mataban. ¿Y qué pasó? Que los gallos habían intentado fugarse y lo habían matado. Entonces, y eso te lo transmitían a ti por el diario, era una cosa, una mentira que, o sea, si en realidad que cuando uno recuerda la mentira tremenda y cómo se usaron los medios de comunicación para ocultar la verdad y para justificar todo, la cuna, la segunda, la tercera, todo, y los otros clientes lo cerraron, y todas las radios, si la cooperativa también la cerraron varias veces, tuvo un problema, y la chilena también. Entonces, y todos tenían que tener un cuidado enorme. Entonces, toda esa cosa, lo que a mí cuando me recuerdo, esa mentira que, incluso que es la mentira que hoy día estamos viviendo, esa mentira de que todo va a ir mucho mejor, que es una nueva forma de gobernar, y entonces que los que están despidiendo no son, están sobrando, son malos trabajadores. Entonces, esa mentira hoy día no se hace con desapariciones ni con cárcel, pero sí se hace con mentiras, con despido del trabajo, con privación del derecho al trabajo. Entonces, eso es, por eso a mí me produce una rabia muy grande, en el sentido de que vivimos que esta gente, para defender sus intereses, usa ya sea la represión y la mentira. Y la mentira disfrazada de verdad, pues eso es lo peor. Y, por ejemplo, que usted comenta que y también se sabe que muchos de los hechos que pasaban en aquel tiempo se tergiversaban y se contaban de otra forma. Claro. Pero, por ejemplo, ustedes como iglesia, ¿cómo lo hacían para rescatar la verdad de los hechos?